Bueno, mai mai pupeni pulangien po veni o anai facendo mai ta a coin fa plet faci sta ro cam lei ta wesan mai ingen po in ca fa plet. Bueno, habla Mauro Millán, soy lonco del Lof Pillamahuiza, estoy imputado por haber acompañado un proceso de recuperación del Lof Chebueluleu, un proceso legítimo, un proceso que tiene que ver con el retorno al territorio, un territorio que jamás fue olvidado ni negado, un territorio que se mantuvo no solo en la memoria, sino también en la práctica de la comunidad. Han llegado una inmensidad de cartas solidarias, de gente que recuerda, ¿no?, el hecho de que el Lof permaneció perpetuamente en el espacio. Sabíamos que no nos iban a enfrentar en esta instancia de justicia racista, esto queda claro. O sea, justicia racista que interpreta inclusive las propias leyes que estableció el Estado como derecho hacia los pueblos indígenas. Y evidentemente es una justicia que desoye eso, por un lado, y prioriza algo que es el pilar máximo de esta sociedad racista, eurocéntrica, machista, que es la propiedad. Una propiedad que tampoco se puede acreditar. O sea, sabemos que se está tejiendo una trama de conspiración, una trama de, bueno, de gente que está conspirando para que perpetuar este despojo. Básicamente eso está pasando.